Fandotge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, Provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, Ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, Ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. VAS Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. ACNUR alerta de que está aumentando la cantidad de venezolanos que salen del país y lo hacen con niveles sin precedentes de trauma y desesperación. Entre 500 y 700 personas están saliendo de Venezuela cada día, muchos por rutas informales porque las fronteras siguen cerradas, lo que les pone en mayor peligro. Algunos han dicho que han sido víctimas de robos, extorsiones, violencia y abusos durante el camino. Escuchamos al portavoz de la agencia. Of the new arrivals to Colombia, UNHCR's field. De los que llegan a Colombia, los informes de ACNUR indican que un 70% de ellos ha hecho el camino a pie, algunos solo con la ropa que llevan puesta. A medida que las condiciones en Venezuela siguen deteriorándose, muchos llegan a Colombia débiles, en mal estado nutricional, habiendo soportado la pobreza y penalidades durante muchos meses. El personal de ACNUR está viendo aumentos notables de mujeres solteras, hombres y niños que llegan en estados extremadamente precarios. Entre ellos, hay niños y adolescentes solos que se fueron o que han sido separados de sus familias. ACNUR advierte que como han cruzado por puntos ilegales, tienen muy difícil regularizar su estatus y acceder a derechos básicos. El miedo a ser detenidos o deportados hace que no pidan ayuda a las organizaciones humanitarias. ACNUR ha reforzado su respuesta en la frontera con albergues de emergencia, distribución de comida y kits de higiene y programas de transferencia de efectivos, sobre todo en Colombia y Brasil. Las agencias de la ONU para los refugiados y migrantes han solicitado 1.440 millones de dólares para asistir a los venezolanos en América Latina. La pobreza infantil en los países ricos se mantendrá por encima de los niveles previos a la pandemia de COVID-19 durante más de 5 años. Según un nuevo informe de UNICEF, solo el 2% de la ayuda financiera proporcionada por los gobiernos de los países de la OCDE y la Unión Europea se destinó específicamente a apoyar a los niños y las familias con niños durante la primera oleada de la pandemia. Entre febrero y julio de este año, los países de ingresos altos han invertido una cantidad histórica de 10,8 billones de dólares en sus respuestas a la COVID-19. Sin embargo, alrededor del 90% de esa cantidad se gastó en paquetes de estímulo fiscal dirigidos a empresas o a través de ellas. Un tercio de los países de la OCDE y la Unión Europea incluidos en el informe no implementaron ninguna política destinada específicamente a apoyar a la infancia durante su respuesta a la primera oleada de la pandemia. Entre los que sí invirtieron, la mayoría de las respuestas duraron solo una media de 3 meses. Desde el pasado lunes 7 de diciembre, el agua en California cotiza en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street. Un experto de la ONU asegura que es un paso preocupante que invita a la especulación y a tratar el agua como otras materias como el oro o el petróleo. El agua es un bien público que ya está bajo una amenaza extrema por la creciente demanda, la contaminación y el cambio climático, dice Pedro Arrojo Agudo, el relator sobre agua y saneamiento, que teme que la entrada en Wall Street animará a fondos especulativos y bancos a apostar por su precio, creando otra burbuja como la de los alimentos en 2008. Según informaciones de prensa, el mercado de futuros de California, donde cotiza el agua, ya cuenta con productos como las naranjas o el trigo. Los compradores no adquieren un producto físico en el momento de la transacción, sino que adquieren derechos sobre una cantidad de agua en un futuro a un precio fijo. El relator cree que las grandes compañías agrícolas e industriales serán las que puedan adquirir estos derechos, marginando a sectores más vulnerables como los pequeños agricultores. Y una de cada dos personas que vive en las montañas en un país en desarrollo no tiene garantizada la comida. Un estudio de la FAO alerta de la rápida degradación de estos ecosistemas básicos para la cadena alimentaria. El informe, publicado con motivo del Día de las Montañas, asegura que entre los años 2000 y 2017 el número de habitantes de estas zonas vulnerables a la inseguridad alimentaria pasó de 243 a 350 millones. Las montañas proporcionan entre el 60 y el 80% del agua dulce para beber, regar, producir alimentos y usar en la industria. Muchos de los cultivos y de las especies de ganado también se originan en estas regiones. Sin embargo, el cambio climático, la contaminación, los cambios demográficos y la sobreexplotación están poniendo en riesgo a sus habitantes y la producción de comida para todos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Vamos con el tiempo en Mar del Plata. Hoy estará el cielo nublado en Mar del Plata, con lluvias, con 18 grados de temperatura máxima. Mañana estará algo nublado, con 28 grados de máxima y 12 de mínima. El martes despejado, 17 será la máxima, 12 la mínima. El miércoles algo nublado, 24 grados de máxima, 12 de mínima. El día jueves estará nublado con 32 grados de máxima, 17 de mínima. El viernes algo nublado, 21 grados de máxima, 16 grados de mínima. Y el sábado estará nublado con lluvias, 20 grados será la máxima y 16 grados la temperatura mínima. Vamos ahora a La Plata. En La Plata la temperatura máxima Hoy estará en 24 grados con cielo nublado y con lluvias. Mañana despejado, 29 grados de máxima, 18 de mínima. El martes nublado con lluvias, 25 grados la máxima, 17 la mínima. El día miércoles despejado con 29 grados de máxima, 18 grados de mínima. El jueves ligeramente nublado, 33 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 32 la máxima, 23 la mínima. Y el sábado nublado con lluvias, 25 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Dejamos La Plata, vamos a San Juan. En San Juan la temperatura máxima hoy ascenderá a 30 grados, con cielo despejado. Mañana despejado, con 36 grados de máxima, 19 de mínima. El martes estará algo nublado el cielo, o más bien con nubes que harán que esté ligeramente nublado, con 30 grados de máxima y 21 de mínima. El miércoles, ligeramente nublado, 35 grados la máxima, 19 grados la mínima. El jueves, ligeramente nublado, con 36 de máxima, 21 de mínima. El viernes, también ligeramente nublado, con 30 grados de máxima y 20 de mínima. Y el sábado, parcialmente nublado, 27 grados será la máxima, 16 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. En Rosario la máxima hoy llegará a 26 grados con cielo nublado. Mañana estará despejado con 34 grados de máxima, 14 grados la mínima. El martes nublado con 35 grados de máxima, 17 grados la mínima. El miércoles despejado, 37 grados de máxima, 16 de mínima. El jueves algo nublado, 38 grados la máxima, 21 la mínima. El viernes nublado con lluvias, 38 grados de máxima, 21 grados de mínima. Y el sábado estará inestable el tiempo, con 31 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta, donde la temperatura máxima hoy llegará a 32 grados. Y el cielo estará nublado con lluvias. Mañana estará despejado con 26 grados de máxima y 12 grados de mínima. El martes, algo nublado, 30 grados la máxima, 16 la mínima. El miércoles, nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 16 de mínima. El jueves seguirá nublado con lluvias, 26 grados de máxima, 16 de mínima. El viernes estará ligeramente nublado el cielo, con 29 grados de máxima, 16 de mínima. Y el sábado, otra vez, nublado con lluvias, 24 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 27 grados, con cielo despejado. Mañana, nublado, con 27 grados de máxima, 17 de mínima. El martes despejado con 27 de máxima, 12 de mínima. El miércoles despejado con 30 grados de máxima, 15 grados de mínima. El jueves parcialmente nublado, 32 grados de máxima, 18 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 17 de mínima. Y el sábado estará algo nublado el cielo, con 29 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. En Córdoba la máxima hoy ascenderá a 25 grados y el cielo estará nublado con lluvias. Mañana despejado con 32 grados de máxima, 16 grados de mínima. El martes parcialmente nublado con 30 grados de máxima, 20 grados de mínima. El miércoles despejado con 33 grados de máxima, 19 de mínima. El jueves nublado con 33 grados de máxima, 21 grados de mínima. El viernes nublado con lluvias, 32 grados de máxima, 22 grados de mínima. Y el sábado otra vez nublado con lluvias, 28 grados de máxima, 17 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la máxima hoy ascenderá a 26 grados, con cielo despejado. Mañana nublado, con 29 grados de máxima y 17 de mínima. El martes despejado, 25 grados la máxima, 13 la mínima. El miércoles despejado, con 33 grados de máxima, 16 de mínima. El jueves nublado con lluvias, 34 grados la máxima, 17 la mínima. El viernes nublado, 27 de máxima, 16 de mínima. Y el sábado, algo nublado, 29 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. De Bahía Blanca pasamos a Mendoza. En Mendoza, la máxima hoy ascenderá a 24 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana despejado, con 32 grados de máxima y 15 grados de mínima. El martes despejado, con 26 de máxima, 17 de mínima. A partir del miércoles y hasta el sábado, todos los días nublados con lluvias. ¡Ay, ay, ay! Bueno, le digo las temperaturas. La del miércoles, 31 de máxima, 16 de mínima. La del jueves, 32 de máxima, 19 de mínima. El viernes, 23 grados la máxima, 17 la mínima. Y el sábado, la máxima, 26 y la mínima, 14 grados. Y vamos con Buenos Aires, donde finalizamos nuestro rey climático. Hoy, con cielo nublado y con lluvias, habrá 24 grados de temperatura máxima y 18 grados de temperatura mínima. Para mañana se espera cielo despejado con 29 grados de máxima y 19 grados de mínima. El martes, nublado, con lluvias, 24 grados de máxima, 19 de mínima. El miércoles, 27 grados la máxima, 19 la mínima. El jueves, algo nublado, con 31 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes, algo nublado, con 30 grados de máxima, 23 de mínima. Y el día sábado estará nublado con lluvias, 25 grados será la máxima, 21 grados la temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Coronavirus en Argentina. La cifra de infectados se acerca a 1.5 millones y hay casi 41.000 fallecidos. Con estos registros, suman 1.498.160 positivos en el país, de los cuales 1.335.317 son pacientes recuperados y 122.077 son casos confirmados activos. Hay 40.766 fallecidos en todo el país. Eclipse total de sol en Argentina, ¿cómo verlo? Este 14 de diciembre en nuestro país, hoy. Este lunes 14 de diciembre, el fenómeno podrá volver a verse en su totalidad en el norte de la Patagonia Argentina y se podrá apreciar de forma parcial en otros puntos de Chile y de Argentina. Suspendieron la búsqueda del joven que cayó al lago de un country tras navegar en kayak con amigos. El operativo continuará en esta mañana, justamente de lunes. Por el avance del coronavirus en Brasil, aconsejan no ir de vacaciones a Río de Janeiro, Florianópolis y Recife. El creciente número de casos de contagio, la falta de camas y los controles de ingreso laxos en Brasil han encendido todas las alarmas de cara a la temporada de verano. Atención, ¿eh? La increíble historia del submarino nazi que se hundió por culpa de un inodoro. Sí, sí, escuchó bien. Por culpa de un inodoro. Los U-Boots nazis fueron una de las armas más temidas por los aliados durante los días de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, uno en especial, el U-1206, cayó al fondo del mar del modo menos pensado. La nave del tipo 7C fue una de las primeras unidades en ser equipada con un gran avance, prácticamente inédito y desconocido para la época. Mucho más importante de lo que muchos pudieran acaso llegar a imaginar. Un inodoro para altas presiones que permitía su uso a grandes profundidades. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.